por mis piernas, corre el agua entre tus manos, como el río por mis piernas, corre el agua entre tus manos. La senda del castañar llega hasta el río Madera y hay un flujo de agua clara que une todas las sierras. Mi sierra tiene colores, retamalles, grieta abierta. Su nobleza, como el río por mis piernas, corre el agua entre tus manos, como el río por mis piernas, corre el agua entre tus manos. Los ferientes marchan ya. Ля Серана, певица и автор песен из Ла-Манчи, Кармента начинает новый этап, на котором она делает шаг более свободному фольклору, но сохраняя его чистейшую суть. La loca del pueblo está en la plaza. Le ha dado por la música y la desnudé. Y cuando le dice, venga pa' la casa, se pone muy triste y canta otra vez. Y tranquila, sube el volumen del casco, te mira retando y se gira. Se hace la tonta en la cuerda y alguno se creen que delira. Ya está muy lejos de aquí, la han sacado a bailar. Y ha aceptado. Baila en un escenario con luces, público y sin candado. Tiene un contrato de dale hasta rompe la pista y nos vamos. Llega la parte del subidón y canta otra vez. Кармен Толедо Санчес, более известная как Кармента, родилась 16 июля 1981 года в Багаре, Испания. Она училась петь у своей бабушки, и отпечаток традиционной народной музыки прослеживается на протяжении всей ее музыкальной карьеры. Кармента начала новую жизнь на Мальте, общалась с музыкантами и сочиняла песни. Вернувшись в Испанию, она выпустила свой первый альбом 11 мая 2015 года под названием «Муданцас. Переезды», который отражает ее страх от незнания того, куда она едет в своей жизни. В 2020 году с выходом альбома «Este Deneve» это превращение ее стали называть одним из главных новых имен на испанской сцене. Альбом «Кармента» был включен в десятку лучших альбомов по версии «Mondo Sonor». В октябре 2022 года Кармента была названа в числе артистов, отобранных для участия в фестивале в Бенедорме и претендующих на представление Испании на конкурсе Евровидения 2023. Сегодня артистка представляет свой третий альбом «La Serrana», в котором она возвращается к фолку, характерному для нее в течение долгого времени. И на этот раз она гораздо больше сосредоточена на своем народе, на сельской жизни и своих корнях. No tengo tiempo de andar pidiendo perdón por mis presencias y ausencias. El fuego eterno tira de mí y yo lo sujeto como a una fiera. Y eso ya el dogal en el cuello sí, pero también deja temple. Y en el castillo del te quiero soy arena, sílice incandescente. Camino eternas odiseas de luchas internas por no formular la pregunta directa, como fue en su origen la daga que atravesó a mis ancestras. Que dejo un miedo repugnante a oler mal, chochear, joder, hacerse vieja. Si no hubiese sido bueno, no habría brotado esta savia de mi guerra. Si picas a mi puerta, si picas a mi puerta, entre el ansiar que me quieran y luego repelerlo, tengo pa' una vida entera. Me posee la acción, mi hermanica Dego, nena, la coplera. Y yo la tengo cuidadica, la canto bajito y solo la miro a ella. De noche me pongo el disfraz, latigo de cierto pelo a la caza llena. No siempre me atrevo a expresar estas ganas que tengo a ser poseída. Por si alguno se me confunde, otro dice que no, y algún otro se me asusta. Y ando en territorio sin mapa, y aviso, esa frase no es mía. Si no hubieseis sido buenos, no tendría estas exigencias en mi lista. Si picas a mi puerta, vente conmigo. con flores y cantos. No me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, cruzate para otra orilla. Si picas a mi puerta, vente con flores y cantos. No me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otra orilla. Que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otra orilla. Si picas a mi puerta, vente con flores y cantos. No me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Для Сирана не просто альбом, каждой из песен которого можно услышать не похожее на общий вал массовой культуры. И сделала Карменто это не интеллектом, как сделал бы мужчина. Она сделала это, как делают, пожалуй, все женщины в этом мире душой. En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. La serrana va atada. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La serrana se camufla entre las ramas y se dosifica el cielo. Y así asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Ya se asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Lo que digan en los bares y en la plaza se lo lleva la corriente. Lo que digan en los bares y en la plaza se lo lleva la corriente. La serrana va atada a su son, tirando y puliendo el armazón del agosto aquel, del primer amor. Se serrana que se han rejuntado. Y anda la serrana que se viene arriba. Esa serrana viene de Palma. Mira esa serrana que sube la peña. Escucha, la serrana se pone a bailar. Se ve que se bebió hasta el agua en los floreros. Entérate bien de todo lo que tenemos en este pueblo. Me dio pelusa cuando te vi abrazar de aquella manera al árbol, que había un dios metido entre sus ramas, decías. Me dio pelusa de tu dios. Me vine abajo al ver saltar las chispas entre tus dedos, aún sin saber si prendería mi llama, y dudaba. Y me dio pelusa de tu dios. Y si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no, que hablo de envidia. Me puse verde y fui libar oculto de tus talentos. Pellizca al ver cómo el público te adoraba y reías. Me dio pelusa de tu dios. Después el llanto, el secar al interior de quien nada aprende. Comprometí mi alma a las redenciones entera, comprometida entera con mi Dios. Y si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no, que hablo de envidia. Por hablar de menos, y hay quien por hablar de más, y el pecado de la envidia se cura con caridad. Y hablo de envidia. Si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no. Карминта любит народные песни, цветы, родную Ла-Манчу и весну. Ей очень хотелось стать певицей, сделать карьеру, заявить о себе. Эта перспектива не менее важна того, что у нее есть партнеры и единомышленники. Siento que nada puede cubrir el vacío que deja el fuego apagado, que siempre estuvo encendido, y en el final del deshielo ardió como en tiempos de brujas. Fuego que apague sin remedio, hambre de fuego encendido. Mi gruta quedó desolada, entraron los enemigos. Y en la noche de la hoguera siento que nada puede cubrir el vacío que deja el fuego apagado, que siempre estuvo encendido y en el final del deshielo ardió como en tiempos de brujas. Fuego que apague sin remedio, hambre de fuego encendido. Mi gruta quedó desolada, entraron los enemigos y en la noche de la hoguera ardió este fuego encendido. Eternamente encendido, eternamente encendido. Ni de día, no me dejes sola que me perdería. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que me perdería. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que me perdería. В этой работе также принимали участие музыканты из родного города Кармента. Я очень хотела записаться с ними. Самое приятное, что случилось со мной в Ля Серана, это то, что я с продюсером приехали туда на неделю записываться. Он организовал студию. Мне удалось познакомиться со звуками, на которые я раньше даже не обращала внимания. Dale. Yo me bajo en la parada, ya me harté de soledad. Tantas veces veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino que ahora me quiero quedar. Sentadita en la banca un largo rato, no te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos, tantas lágrimas sin fuste que ahora me quiero quedar. Sentadita en la banca un largo rato, no te vayas a quejar. Déjame caer, ponme un plato rico y un lugar para perder, donde no librar batallas, donde no perseguir nada, ni siquiera por crecer. Y me he cansado de crecer, por ahora toca fiesta en el andén. Donde no venir con prisas, dejar circular la nueva brisa y que entre por donde quiera. Me he cansado de crecer, por ahora toca fiesta en el andén. Limpia, aprendido a cocinar con faltas de ortografía, llegando a viejo, ¿qué más se puede pedir? Todavía se quieren y eso ya no lo esperaba. Mantén impoluto lo que queda por ganar. Creasteis reinos que ya no hay que defender. No hay ninguna enemiga, todas somos aliadas. El recuerdo del niño que casi fue resbala en la piedra del salón, rotos por forma de amor, cuando el amor hizo más falta. Mantén impoluto lo que queda por ganar, es una hermosa práctica. Y ahí se ha convertido en tristeza lo que abarcan sus fortunas. Ahí y se santigua escondidas esperando un último milagro. Ahí y el león está agotado, ya no siente una garra. Y ahí para hacer algo distinto. Ha costado mucho hasta la gangrena saber quiénes de verdad son los tuyos, quién. Y en los años de bonanza parecía importante, a prender algo en el ocaso. La ocasión es el ocaso. Mantén impoluto lo que queda por ganar. Es una hermosa práctica. Y ahí se ha convertido en tristeza lo que abarcan sus fortunas. Ahí esperando un último milagro. Y ahí, y el león está agotado, ya no siente una guerra. Y ahí, no te olvides de la luz por no encender la bombilla. Y aún tienes la oportunidad de amar a quien te amó. Abandona el torbellino de oscuros pensamientos que no te dejan vivir ni te dejarán morir en paz. Viejos padres, canta en el ocaso, canta en el ocaso. Es una hermosa práctica. Карминта дает напутствие тем, кто пытается что-то изменить или осовременить провинцию. Сначала нужно приехать туда, посмотреть, понимаешь ли ты особенности этого места. А потом, если тебе позволят, ты начнешь добавлять новые краски. Объясняет певица, родом из Багара. Mira que me dijiste que a estas horas no tienes la puerta abierta. ¿Será que no te escucho porque estás entreteniendo mis orejas? El día en que te fuiste y te soltaste en la mitad de mi camino, dejaste entre mis cosas el murmullo dulce y leve de tus trinos. Hay que romper y soltar y que pasen los años. Hay que romper y soltar y que pasen los años. No sabe bien cómo se debe hacer estar sin hacer daño y materializar alguna posibilidad que no se manche de pasado. Poder reír o al menos sonreír sin ráfagas de miedo y rabia. Y mirar desde aquí cómo tus logros son aquellos que anhelabas. No he aprendido aún a quererte sin tener que recordarte. Y recordarte es un crujido que me rompe un poco el pecho. Sé que piensas en mí, pero sueñas con volver a enamorarte. Sé que piensas en mí, pero sueñas con volver a enamorarte. Hay que romper y soltar y que pasen los años. Это красиво, а в некоторых песнях исполнение просто поражает. Карминта не останавливается на пути самосовершенствования, и новый ее альбом тому подтверждение. Карминта «Ля Серана» 23 февраля 2024 года.